Cervezas Abritos Producciones. Sé, tal vez te cueste oírme confesar que mi amor ya no es igual. Que por ti no muero, que desespero, que me quiero escapar. Solo para vos, Hernán. Porque el sonido es de la costa. Sé, tal vez te cueste oírme confesar que mi amor ya no es igual. No muero, que desespero, que me quiero escapar. Hoy la historia está llegando a su final y antes que termine mal, quiero ver si puedo empezar de nuevo, volverme a enamorar. Y te deseo un amor que te haga feliz, que te pueda entregar lo que yo no te di, que te lleves al cielo, cumpla tus deseos y muera por ti. Te pude entregar, que cumpla tus deseos, te lleva hasta el cielo y que te enseñe a amar. Porque el sonido es de la costa. Hermano, sí, tu cama ya está fría de esperar lo que no te puedo dar. Y por eso prefiero emprender mi vuelo y que puedas volar. Termine mal, quiero ver si puedo empezar de nuevo, volverme a enamorar. Y te deseo un amor que te haga feliz, que te pueda entregar lo que yo no te di, que te lleves al cielo, cumpla tus deseos y muera por ti. Te deseo un amor que te pueda dar lo que nunca jamás te pude entregar, que cumpla tus deseos, te